callejón. Si sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas. Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Muy buenas noches, estamos saliendo, transmitiendo en vivo aquí en una nueva peña trashumante, en vivo, en directo aquí desde Atenas. Buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches, Gastón. Exactamente, acá estamos en una transmisión especial de la Regional Córdoba, la Red Nacional de Medios Alternativos, junto a la radio comunitaria La Quinta Pata, para una nueva edición de la peña trashumante. Así es, el momento que en este preciso momento se está dando el ritual clásico de todas las peñas transhumantes, la bienvenida que se le da a los primeros que van llegando, que se van acercando a esta peña que ya es un clásico aquí en Atenas. Exactamente, si no me equivoco ya son 11 años de peña transhumante y este año con el motivo de celebrando el monte que marcha. Esos son los tambores que estamos escuchando de fondo, donde se está preparando ya el inicio de la peña. Así es, una peña especial en el día de hoy. Recordemos, como bueno, ya había mencionado el rally junto con la Universidad Transhumante, va a haber un repertorio especial, el comienzo de la peña, así que recomendamos a quienes nos están escuchando y ya tienen su entrada, que no lleguen tarde, porque a eso de las 11 de la noche, en momentos nomás, va a haber un repertorio especial de Rally Barrio Nuevo junto con Ramiro González y José Luis Aguirre. Exactamente. Bien, y la gente que por ahí no está en Córdoba, no está en la ciudad, puede seguir este espectáculo por las redes sociales, por las radios que estamos transmitiendo este evento, para no perdérselo realmente. Exactamente, somos muchos quienes estamos haciendo posible esto en este preciso momento. Primero, si te parece, presentamos al gran equipo que tenemos aquí. Aquí estamos en locución Marcos y Bonillo Gastón, pero son muchos los que están haciendo posible, hicieron posible a lo largo de la tarde, que en este momento podemos salir en vivo. Exactamente, mucho trabajo ahí atrás de esta transmisión. Por ejemplo, lo tenemos operando a Franquito también. Exactamente, Gustavo aquí también, operación técnica. Está... Así es. María... Solchi por ahí en producción también. Y toda la gente que hace posible la Red Nacional de Medios Alternativos y la Quinta Pata, ¿no? Sigue llegando gente de los medios para apoyar, para trabajar acá en esta un gran esfuerzo de producción, como se dice. Tal cual, desde las 6 de la tarde, recordemos, estuvieron gente de CTP, Construcción Tecnológica Popular, haciendo posible toda la cuestión técnica, cableado, fue mucho el esfuerzo. Cabe mencionar que hasta instante nomás estuvimos teniendo algunos problemas con el internet. Por suerte, ya estamos aquí saliendo en vivo. Con alguna demora, pero estamos. Podemos repasar un poco las organizaciones que están llevando adelante esta transmisión. Zumba La Turba, Radio Roja de Casa Grande, la Construcción Tecnológica Popular, Mucho Palo Noticias y la radio comunitaria La Quinta Pata. Exactamente, Zumba La Turba saliendo por el 99.5, Radio Roja, recordemos que radio comunitaria de Casa Grande, transmitiendo por el 90.1, sino también por internet www.radioroja.com.ar y sino radio comunitaria La Quinta Pata, saliendo en vivo desde la República de San Vicente, por la 93.3. Exactamente, y también están retransmitiendo esto Radio La Retaguardia de Buenos Aires, Radio La Negra del Bolsón Neuquén, Radio Estación Sur de Catamarca, la FM 106.1 y Radio La Minga de Villa Jardín. Así es, muchas entonces las radios que forman parte de la RNMA, que en este momento está transmitiendo en vivo también por internet. Exactamente, podemos recordar que este proyecto, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, es un espacio político de amplia articulación, organización y debate, en el que compañeros y compañeras de forma individual y colectiva desarrollamos comunicación alternativa, comunitaria y popular. Así es. Bueno, y Radio Comunitaria La Quinta Pata, recordar, está ubicada en Barrio San Vicente, comparte el espacio junto con la Biblioteca Popular Julio Cortázar. Radio Comunitaria, abierto el espacio a quienes, bueno, quieran participar, hacer un programa, a escuchar otras voces, o esas voces diferentes a los medios tradicionales hegemónicos, ¿no? Que la apuesta desde estos espacios. Exactamente, una comunicación que no es una mercancía, sino que es un derecho popular y legítimo. Así es, y desde esta comunicación alternativa, popular y comunitaria, venimos apoyando, acompañando a la Universidad Transhumante, que hace muchos años viene militando, trabajando fuertemente desde el campo de la educación popular. Exactamente, y esta peña que hoy estamos transmitiendo es uno de los proyectos más importantes para sostener la autonomía de la Universidad Transhumante, que también aclaramos que esta peña la está organizando junto con el EO, el Encuentro de Organizaciones. Exactamente, un espacio de autogestión, pero también una apuesta artística, la apuesta desde, bueno, que menciona todo el tiempo Rally Barrio Nuevo, en cuanto a la gran producción artística, tanto los artistas, los músicos, como también, bueno, junto a Dani Marín y compañía, toda la apuesta desde el escenario, ¿no? La parte visual y también el compromiso a las luchas, en este caso, vinculados con organizaciones que vienen militando en relación a, bueno, la defensa de nuestro bosque nativo. Exactamente, que hoy esta peña es el eje central de esa defensa del bosque nativo. También decimos que la idea de esta peña es que sea una fiesta popular y solidaria. Acá hay mucho trabajo, mucha gente que está trabajando sin cobrar un mango, porque la idea es hacerlo todo colectivamente y solidariamente. Es la manera de llevar adelante el proyecto de la Universidad Transhumante. Ya se está viendo mucho calor acá adentro, si bien la noche está fría en Córdoba, acá adentro hay mucho calor humano, mucho color y mucha solidaridad también. Exactamente, mucho trabajo colectivo. Vemos la gente de la cocina, que mandamos un fuerte abrazo ahí, como siempre, gente del Encuentro de Organizaciones, mucha, mucha gente, mucho trabajo desde muy temprano, que bueno, aquí nos están acercando algo rico para comer, sí, pero sí. Decir que es, bueno, invitar a la gente a que se acerque, claro. Porque uno también de las cosas que podemos compartir y también saborear es los que nos convidan desde la cocina aquí de la Universidad, desde la Peña Transhumante. La verdad que son unos platos riquísimos. Es cierto, acabamos de probar un guisito de arroz que estaba espectacular. Tremendo. Y calentó el cuerpo. Y sí, le decimos a la gente que están a tiempo, váyanse llegando, que la fiesta va a estar buena. Hay muchas bandas, hay baile, hay danza, está Fede Flores. La verdad que es una muy buena propuesta para este viernes acá en Córdoba. Exactamente, así que vayan acercándose. En minutos nomás se va a abrir la puerta, se va a abrir el escenario también y muchos artistas van a estar circulando. Por lo pronto nosotros vamos a estar intentando reflejar un poco lo que pasa en el escenario, pero también reflejar muchas de las organizaciones sociales y colectivos que vienen acompañando y también sus diferentes luchas, ¿no? Exactamente, hay mucho para mostrar, mucho para cronicar y vamos a ir empezando. Exacto, en breve vamos a estar hablando entonces con un representante, un integrante de la Universidad Transhumante, que nos va a contar un poco el recorrido que viene realizando allá desde los años 90 con el Quirquincho, sus viajes por todo el país apostando a una educación diferente. Es cierto, entonces vamos a una pausa musical y en un rato estamos conversando con el Negro. ¡Mambo! Muy buenos días a todos los amados oyentes en esta mañana de su radio Inquiray. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cura a alguien está que juega la cura chay muco acá y Puerto Rico nación manta pacha. Pay cura su tigmi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis chay está que su tigmi Latinoamérica. Uy ahí cusuchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo,

El artículo 41 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Hagámoslo cumplir, organicémonos, recuperando nuestra soberanía alimentaria, un modelo que respete la vida y el buen vivir para el campo y la ciudad. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Seguimos acá en esta hermosa noche en Córdoba, en la transmisión en vivo de La Peña Trashumante, una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos Regional Córdoba, junto a la radio comunitaria La Quinta Pata. Bien, decíamos que esta peña tiene mucho para ofrecer, pero antes que eso quiero presentar a Caro, que se acaba de sumar a la transmisión como locutora. Hola Caro, ¿cómo andás? Muy buenas noches, Marcos. Pasaditas las 22 horas y nos vamos incorporando una vez más a esta transmisión especial de la Regional Córdoba de la RNMA. Y estamos no solamente con el equipo de operación, sino que nos acompaña, como el público lo conoce, el negro Elías. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Una entrevista para comenzar, para que la gente sepa de qué se trata, porque quienes estamos acá sabemos más o menos. De hecho, estamos sumamente emparentados y ahí mixturados con lo que es la Peña Trashumante. Pero para quien quizás nos escucha por primera vez y quisiera enterarse, ¿cómo podrías contarnos que comienza este recorrido? ¿Qué dirías que soy? ¿Cómo es este cambio de hace más de 10 años de la peña y hoy, 2017, una nueva Peña Trashumante? Buenas noches a todos. Una vez más, agradecerles a ustedes por esta transmisión, porque ustedes están en la noche y después no sé si les llegan las repercusiones. A nosotros sí, tenemos muchos compañeros en muchas partes del país que escucha y que gracias a ustedes como medios les llega esta noche hermosa que podemos vivir y que la sienten como si estuvieran presentes acá, ¿no? La pregunta concreta sería de la peña, de la Trashumante, porque la peña, por supuesto, es una consecuencia de los muchos proyectos que hemos venido llevando a cabo durante más de casi 20 años de la Trashumante. Hoy, 2017, estamos transitando los 19 años desde que el Tato salió con el Quirquincho en el 98. Y en ese transcurso de los 20 años hemos ido pensando, sintiendo y haciendo con muchos compañeros, muchos, no es una cuestión de una sola persona ni de un solo grupo, no es solo el grupo de Córdoba, sino muchos compañeros que han estado y hoy están desde todo el país pensando los proyectos, ¿no? Y la peña es una consecuencia o un proyecto más pensado por todos y sentido por todos. Es la parte visible del principio de autogestión que venimos sosteniendo desde que nacimos, ¿no? Exactamente, son años de crecimiento, de errores, de aciertos. ¿Qué podrías rescatar entonces como los grandes éxitos, si se quiere, de un emprendimiento, de una lucha que es la de la transhumancia? Y para nosotros el gran éxito de la peña es la forma en que la gente se ha apropiado, ¿no? eso no significa que uno tiene que dormirse, la propuesta tiene que seguir siendo superadora en cuanto a calidad de lo que uno quiere mostrar, porque lo que muestra trae aparejado, o detrás de lo que uno muestra, hay muchas luchas, mucha cultura, mucho talento y mucha música puesta. Entonces es una mezcla de tantas cosas que es muy difícil definirla. Hoy decía yo en otro medio que la peña obviamente no es solo lo que pasa arriba del escenario, son las muchísimas cosas que pasan durante la preparación previa y durante la noche. Para mí, el hecho de la transmisión de ustedes es una de ellas, por ejemplo, y que los oyentes lo pueden vivir así, pero después, como ustedes vienen, transmiten, pasan muchas cosas durante la noche, además de lo que pasa arriba del escenario, ¿no? Y de paso, agarro ya el pie que me diste. Dijiste, ustedes hacen la transmisión. Y esto queremos contarles, un laburo totalmente colectivo y compartido. Es una transmisión que se realiza con el acompañamiento de la radio Zumba La Turba, radio comunitaria Zumba La Turba, radio Roja, CTP, Construcción Tecnológica Popular, Mucho Palo Noticias, y también con el acompañamiento nuevamente de radio comunitaria La Quinta Pata. Entonces, insisto, digamos, en tus palabras, recalco esto, es un trabajo de hace años, de muchas personas, muchas son las partes involucradas en un trabajo que hoy pueden verse entonces estas claras evidencias de que ha sido totalmente logrado. Claro, y lo que está bueno rescatar, me parece, es, además del hecho cultural y de la cuestión artística, que es muy importante, tanto ustedes como muchos otros compañeros que no son de la Trashumante, pero con los cuales articulamos muchas de las luchas, estamos en este camino de la autonomía, de no depender de nadie, de poder pensar, soñar, proyectar nosotros, y a veces esos sueños y esas construcciones, de construirla, poder hacer otros sueños en el caminar, porque somos libres de pensar, y además porque no nos ata nadie, ¿no? Y este camino es bastante difícil. Ustedes lo transitan con seguridad día a día, no solo esta noche. A nosotros, las organizaciones sociales que elegimos este camino, también nos es difícil. Solo por contarle una anécdota, hoy por hoy, como la peña tiene que sí o sí transitar algunas cuestiones administrativas, se está haciendo difícil. Y el camino de la autonomía tiene muchos obstáculos que, por suerte, al ser tantos compañeros con estos principios de solidaridad, de acompañamiento, se van superando y seguimos estando, ¿no? No por nada, hace más de 10 años que hacemos esto, a veces más chico, a veces más grande, pero se sigue sosteniendo este espacio de encuentro y de alegría con la que la gente viene a disfrutar y con la que todos nos sentimos parte, ¿no? Bien, a ver, la peña es por ahí la parte más visible del proyecto de La Trashumante. Nosotros sabemos que es un hermoso proyecto de educación popular, La Trashumante. ¿Podrías contar o describir un poco más en detalle cuáles son las actividades que se realiza como Universidad Trashumante, que la peña permite, porque como decías vos, es lo que permite la autonomía y la autogestión y no depender del Estado ni de nadie, ¿no? Claro, como les contaba, en estos 19 años hemos ido pensando distintos proyectos dentro de lo que es la red Trashumante, ¿no? La red del otro país. Acá en Córdoba, puntualmente, que nosotros somos un poco los coordinadores, porque también vienen compañeros a ayudarnos en este hito de la peña, tenemos como red Trashumante un proyecto muy importante que nos atraviesa hace 4 o 5 años, luego de pensarnos, de analizar coyunturas, de dónde podemos intervenir, que es lo que nosotros cariñosamente llamamos la Escuelita Trashumante, que es un espacio de educación autónomo, donde hemos decidido que después de estar trabajando mucho tiempo con los sectores populares, en los barrios, en los comedores, empezar a pensar la formación desde esta mirada de educación popular, autónomamente, de los compañeros que participan diariamente en esas actividades. La idea es que podamos igualarnos en la mirada del mundo, de la formación, y que estos compañeros puedan seguir interviniendo en sus lugares sin depender ni que alguno de nosotros que ha tenido otras posibilidades esté ayudándolo, ¿no? Entonces, junto con ellos pensamos cosas, nos formamos juntos en este espacio de educación autónoma que llamamos la Escuelita, que es básicamente un espacio que se da como cuatro grandes encuentros donde estamos en un lugar determinado, que elegimos que sea un lugar rodeado de naturaleza, donde podamos compartir también el lugar y sea parte de la alegría. Durante tres días vienen compañeros de estos barrios, coordinados junto con nosotros, desde varios lugares del país, y es bien heterogéneo. Hay compañeros que son de barrios, de pueblos originarios, y así ya hemos pasado la primera camada, que le llamamos, que ha sido como un egreso, y estamos transitando la segunda parte de este querido proyecto. Otro de los proyectos que tenemos es un proyecto de formación que es bien abarcativo para no solo los compañeros de los barrios, sino los compañeros que están luchando y militando junto con nosotros desde las otras organizaciones. Y cada uno en su lugar tiene diferentes proyectos que son más diarios, más semanales. Los que nos une como red, estos son estos proyectos que atraviesan cuando no estamos en gira, que es donde nacimos, que es el Quirquincho. Hoy el Quirquincho está descansando hasta que podamos juntarnos y pensar que podemos hacer un aporte, ¿no? Ni siquiera decimos que es necesario que salga. Cuando nosotros creemos que es un momento donde pueda hacer un aporte el hecho de salir a recorrer el país, encontrarnos con aquellos grupos muy pequeños donde generalmente no tienen este tipo de posibilidades de encontrarse, es cuando salimos de gira. Pero hoy estamos descansando con el Quirquincho. ¿Y cómo ves, después de algunos meses, hoy la puesta en escena? Porque he leído por ahí que había un cariño especial por esta noche, como que había una recapacitación quizás de otras ediciones que hoy se ve plasmada de otro modo. Sí, esto que te decía al principio, ¿no? De el rally lo viene contando. Nos sentamos a pensar, a repensar esta peña hace 3 o 4 meses. Desde hace 3 o 4 meses, porque era como que veníamos en piloto automático, decía el rally. A pensar otro tipo de intervenciones, de otros compañeros, de otras puestas en escena. Es no dormirse, no aburguesarse con la peña, que a veces parece que tiene una fórmula ya hecha. Y es la vida propia, ¿no? Cada proyecto que uno encara no puede ser igual toda la vida. Es repensarlo, evaluarlo y ver cómo uno mejora para poder intervenir mejor en este mundo, que en definitiva es lo que nosotros queremos, ¿no? Intervenir en el mundo para poder mejorarlo, para vivir de otra manera. Que en esta noche uno siente que vive toda esa noche como quisiera vivir en ese otro mundo. Pero detrás de eso volvemos a la lucha diaria, a poder estar en contra y estar atento de que no nos saquen la ley de desmonte, de que los compañeros puedan comer, de que los compañeros no pierdan el trabajo, que se junten para pensar sus propias soluciones y no esperar de los de arriba. Eso es lo diario y lo cotidiano. Y esta noche nos exige esto otro que te decía, que vos venías leyendo. Exactamente, son muchos los sentires, vos decías la soberanía alimentaria, el trabajo independiente, demás. Y esta peña en particular tiene una consigna muy específica, que es defendamos el monte que marcha y que estuvo en boga, que está en la mente de todos los cordobeses, que muchos somos los que nos paramos a defender sobre esto. ¿Qué tiene de particular esta marcha que hoy tiene como lema la defensa del bosque nativo? Bueno, como te decía, es un tiene que ver con la coyuntura, particularmente de Córdoba, lo que se está tratando. Un poco para contarles, en esta lectura nosotros que vamos haciendo de coyuntura, la última gira, por ejemplo, que salimos con el Quirquincho, el eje fue la tierra, ¿no? La tierra como aglutinadora de luchas. Nosotros pudimos ir a estar con asambleas que estaban en contra de la minería, más cerca de la parte cordillerana de nuestro país, Catamarca, La Rioja, un poco San Juan, también estar más en el centro de esta Argentina que solo produce soja, y están los compañeros luchando contra la agricultura, también en los desalojos y en las tomas de tierra. Entonces, la tierra como aglutinadora y parte de esta lucha que damos por la vida en sí misma. Hoy nos toca hacer eje por esta coyuntura particular de Córdoba, de que los de arriba, sin escuchar a nadie, siempre encerrados en cuatro paredes, quieren sacar una ley que realmente va a perjudicar a muchísima gente, y no es solo el monte, sino porque detrás de todos los desmontes y de lo que se da contra el bosque, vienen las consecuencias y para la vida humana, ¿no? Bien, sí, sabemos que es algo que nos está cruzando ahora muy, muy gravemente en este momento, este intento de modificar una ley de bosque que ya era mala, ¿no? Y la quieren hacer peor. En un rato vamos a estar charlando con un integrante de la Comisión de Defensa del Bosque Nativo, pero bueno, celebramos también que en la peña esté muy presente eso, y como dicen ahí, una celebración, ¿no? Porque el monte está marchando un montón de personas diversas de distintos ámbitos por esa defensa. Bueno, Negro, te agradecemos esto. Nos has contado un poco el razón de ser de la Universidad Trashumante, el razón de ser de esta peña tan hermosa, y no sé si nos querés contar algo para ir cerrando esta entrevista. No, solo contarle que hemos hecho eje mucho en la peña. Es difícil sintetizar tantos años de lucha, ¿no? Le decíamos, estamos por cumplir 20. Recordaba mientras hablaba, hoy decimos, es el celebrando el monte que marcha. Ustedes han visto en peñas anteriores que han estado los compañeros de Malvinas Argentina, los compañeros de Porta, hace unos años eran los compañeros de las tomas de tierra. Entonces, a estar junto a lo que luche, lo que esté a favor de la vida, porque los de arriba solo les interesa que a un grupo minúsculo de gente pueda favorecerse de cosas que tengan que ver con lo material y con la vida, y estar garantizando derechos para los de arriba. Entonces nosotros decidimos otros caminos, que es tener nuestros propios sueños, luchar por ellos y poder construir, y convidar a la gente que por ahí no conoce lo diario, a que se entere a través de venir a un espectáculo, además de disfrutar a grandes músicos, poder saber que existen todas estas luchas en muchos lados del país, no solo en Córdoba, y si alguien se quiere acercar, las puertas de Córdoba están abiertas, porque seguro que ustedes van a seguir haciendo la entrevista a muchos compañeros que además de la Trashumante pasan por la noche, ¿no? Sí, esto recién está arrancando, tenemos varias entrevistas, vamos a estar conversando con, hay muchas cosas acá, hay puestos de organizaciones sociales, hay músicos que están colaborando, hay mucha gente dando vuelta, y ya vamos a tratar de acercarnos a todos y a todas para seguir conociendo un poco más de lo que es esta peña. Queremos decir que nos olvidamos recién, la transmisión está saliendo también por Radio Panamericana de Huerta Grande. Y bueno, Negro, te agradecemos, celebramos este monte nativo que marcha, y celebramos también estos casi 20 años de este hermoso proyecto de educación popular que están llevando adelante. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, insistimos, no solo por lo de esta noche, sino por la hermosa tarea que realizan ustedes a diario. Hasta acá entonces, el Negro Elías nos estuvo contando sobre todo lo que es el entretelón, el trasfondo que quizás algunos no conocen sobre lo que es la Peña Trashumante, la Universidad Trashumante, los años de lucha, resistencia y empoderamiento para todas las poblaciones que forman parte. ¿Qué te parece? ¿Nos quedamos escuchando música? ¿Querés que contemos qué viene después? ¿Querés que vayamos adelantando? Podemos contar un poco porque estamos cerca ya de la hora de inicio. Las 22:30 era la hora oficial que estaba pautada para el inicio. ¿Cómo dice ahí? Bueno, hay un siempre los horarios están para no cumplirlos, ¿no? Así que por ahí si nos demoramos un poquito no hay problema, pero podemos contar cuáles son las distintas eventos y shows que hay, ¿no? Así es, uno de los primeros va a inaugurar nuevamente la noche del 12 de mayo, esta noche un poco nublada aquí en el Atenas, este club deportivo tan conocido aquí en Córdoba, Rally con José Luis Aguirre y Ramiro González, una nueva presentación de los muchachos que van a estar haciendo una apertura también ahí emparentada con la consigna que hoy nos llama, la defensa del bosque nativo que marcha. Somos el monte nativo que marcha, así se llama la apertura. Siete artistas, bailarines y música. Estuvimos viendo un ensayo de esa marcha, está muy interesante y muy, muy linda. Da mucho calor en esta noche fría, la verdad que acá adentro el frío se siente poco. Bien, después del rally va a estar una apertura de Adriana Molina, ¿no? Después, Así es, Adrián Molina, luego Adrián, los Toch. Adrián, perdón. Los Toch, este conjunto musical de hermanos y de hermanos de sangre y del alma, que va a estar entonces acompañándonos también con una entrevista, Calíptica Danza, grupos de baile. Hay muchísimos. Dura Tierra. Hay muchísimos números y demás presentaciones durante la noche. Exactamente, va a estar amenizando Fede Flores también como DJ y va a cerrar Las Ninfas, que me han dicho que está muy bueno, no conozco yo. Es un conjunto de mujeres de cumbia orquesta, lo podría decir así, sí, la verdad cumbia que orquesta, muy movido, muy festivo todo. Hay de todo, la verdad. Bien, vamos a una pausa musical, en un ratito vamos a estar entrevistando a la otra pata de esta organización, que es el Encuentro de Organizaciones, vamos a estar hablando con Ale de Leo. Así que nos quedamos escuchando un poco de música y en unos minutos volvemos con más de la transmisión de la Peña Transhumante. Viene Marco. Vamos a saltar un poco, ¿eh? Estás escuchando La Peña Trashumante a través de la Red Nacional de Medios Alternativos en vivo desde Atenas. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Volvemos acá a la transmisión especial de una nueva peña trashumante, una transmisión especial de la Regional Córdoba, de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, en una peña que promete mucho, multitudinaria, parece que va a ser esta noche aquí en el Club Atenas, y contábamos recién que va a estar cargado de números musicales, artísticos, muestras plásticas. Nos van a estar acompañando durante toda la noche en diferentes entrevistas y presentaciones aquí en el club, la Asamblea en Defensa del Ambiente, va a estar también la Asamblea de Budas, los Vecinos Unidos en Defensa por un Ambiente Sano, allí aglutinados en Barrio San Antonio, aquí en Córdoba, los Vecinos Autoconvocados de Santa María Sin Basura, el Encuentro de Organizaciones, la Comunicación Rebelde. ¿Quién más va a estar, Marcos? Va a estar también la Cooperativa Textil de Libres en Lucha, los productores de miel de la dormida que se llaman el Algarrobo, Mujeres Polirrubro del barrio Angeleli, el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible, también está Marada. Estuve viendo los puestitos de cada una de las organizaciones, acá está muy interesante. También acompaña a la peña el colectivo docente Otilia Lescano. Esto me interesa a mí, la cerveza artesanal Barbón. También están los chicos de La Poderosa con la cooperativa textil Manos Poderosas, la cooperativa gastronómica La Cocina Poderosa y con su revista también. Y también andan por ahí el grupo musical La Cruza, que también vamos a tener una entrevista en vivo con ellos. Así es una noche cargada de contenido, de música, de baile, de presentaciones y demás. Y recién estuvimos con el Negro Elías, que nos estuvo contando sobre la historia de la peña, la historia de lo que es la Universidad Trashumante. Pero no solamente la Universidad Trashumante es un actor, un protagonista fundamental de este evento, de estos años de crecimiento, sino que también lo es el Encuentro de Organizaciones. Y estamos con Ale, que lo anticipábamos recién en una entrevista, nos está acompañando. Muy buenas noches, Ale. Y para arrancar, también de la misma manera que lo hicimos anteriormente, ¿cómo podríamos definir entonces qué es el Encuentro de Organizaciones? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. El Encuentro de Organizaciones, o la EO, como la llamamos nosotras, es una organización social que camina hacia ser un movimiento social donde lo que pretendemos es en Córdoba, en la ciudad y en la provincia, construir los distintos territorios, poder popular, organización, con el objetivo de construir una forma más digna para vivir en los barrios, en toda la ciudad, en las tomas de tierra, en todo el mundo en realidad, pero bueno. ¿Y cuál podríamos definir qué es el rol de ustedes aquí después de tanto tiempo en la peña? ¿Cuál definirías que es el papel que ustedes tienen hoy en esta noche, que han tenido durante meses de preparación, de preparativos y demás? Y para nosotros la peña trashumante es una gran apuesta por todo lo que significa. Para nosotras la peña es la fiesta de la autogestión. por todo, porque acá podemos de alguna forma plasmar lo que hacemos en lo cotidiano, la forma en la que nos organizamos, y además es una forma más que tenemos para caminar hacia la autogestión, que es uno de nuestros principios. Poder de a poco ir dejando de depender de los de arriba, de los recursos que les arrancamos, y poder empezar a construir con nuestros propios recursos el mundo que nosotros soñamos. Bien, hace un rato hablábamos con el Negro Elías de esta cuestión de la autogestión y la autonomía que permite un evento como la Peña. Más en lo concreto, ¿qué es lo que permite esa autonomía, esa autogestión para el encuentro de organizaciones? Y en realidad lo que permite es que, en este caso, a través de los recursos, que podamos nosotras decidir dónde queremos poner esos recursos, de qué forma queremos hacerlo, sin el condicionante de nadie más, que nosotras desde abajo, entre todas las que conformamos el EO, podamos decidir a dónde queremos profundizar y apostar. Y en particular, lo decíamos también anteriormente, lo charlamos, estimo que todos los que estamos involucrados de alguna manera con la Peña lo tenemos muy presente. Hoy la consigna tiene que ver con la defensa, la celebración del monte, y de hecho estamos escuchando de fondo una presentación ahí bellísima. Los de que hacemos radio estamos privados, digamos, de que el oyente pueda percibirlo con los ojos, pero tratamos de reflejarlo. Es una presentación bellísima y que estimo tendrá muy bien aferrado sus argumentos. Sí, el monte, la celebración del monte es algo que, bueno, en particular creo que tiene que ver con la lucha que se viene dando en relación a la ley de bosques que se está queriendo implantar. Entonces esto es un granito más de arena para continuar la lucha, para dar fuerza, para dar visibilidad. Y más allá de esta cuestión de la ley, el monte es para nosotras es la vida. Lo que nosotros hace unos años decíamos tierra para la vida digna, hoy es la defensa del monte, porque creemos que sin la tierra, sin el monte, sin los árboles, no hay posibilidad de una vida digna. Totalmente, emparentado con la coyuntura actual y con algo que nos nutre totalmente, que es la tierra. Te agradecemos muchísimo, Ale, por tus palabras, por tu aporte, por estar aquí con nosotros, y nos quedamos escuchando algo más de la transmisión aquí desde el Club Atenas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, felicitaciones por todo el laburo que hacen todos los días en todas las luchas del pueblo popular. Muchas gracias. Quedamos escuchando. Bien, acá está pasando por el frente de nuestro puesto de transmisión la marcha del el monte que marcha. Justo lo vimos pasar, hermoso, una muestra de calidez, de una marcha colectiva con bombos y gente danzando, la verdad que hermoso. Caro, ¿no? Totalmente, es la puesta en escena de, imagino, muchísimos preparativos, toda una coordinación, todo un sentimiento por parte de todas las personas que están acá presentes, que tienen muy en claro cuál es la lucha aquí en Córdoba, y no solo en Córdoba, sino en todo el país, sobre lo que tiene que ver con la defensa de la tierra, la defensa de nuestro bosque nativo tan importante, pero avasallado por algún que otro interés económico. Sí. Te digo que me distraje un poquito durante la entrevista, casi que me voy a bailar, dan ganas de seguir transmitiendo bailando. Y ahí sigue, podemos escuchar un poco más. Esto se está poniendo cada vez más bueno, ¿eh? Le decimos a la gente que anda cerca de Atenas, acá en la ciudad de Córdoba, que todavía está tiempo de acercarse a acá a Barrio General Busto, la Asociación Deportiva Atenas, que la peña está arrancando y cada vez me parece que se va a poner mejor. Así es, extendemos toda la invitación a todo cordobés aquí, que esté cerquita, que esté pegado o no, que quizás pueda trasladarse hasta aquí, hasta Atenas, a festejar con nosotros, a festejar con la cantidad de personas que ya están presentes aquí en el predio y todas las que vienen, porque recién hablábamos fuera de micros con Ale y les preguntaba sobre la expectativa en números y nos dijo unos altos números, unas 2.000 personas, así que esperamos a mucha gente por aquí. Sí, recordamos que esta es una transmisión especial de la Regional Córdoba de la Red Nacional de Medios Alternativos junto con la radio comunitaria La Quinta Pata. Bueno, vamos a una pausa musical y ya venimos. El próximo bloque con más información y más transmisión. Especial en esta hermosa peña quiero invitar a quien es mi hermano más chico en la vida, pero arriba del escenario es mi enemigo. Se llama Tobías y va a cantar una hermosísima canción que le pertenece. Que fuerte el aplauso para Tobías. Buenas noches. Sumergida, transpiraba la verdad. Cuando se acerca la noche, pega un baño, empieza a actuar. Se acerca su escenario, donde iremos a parar. Esta noche la va a reventar. Esta noche la vas a olvidar. Atención para Juan, pega mirada en espejo y en perfume siempre va.